11.05, ¿estamos bien para empezar? ¿No habría que, habría que cerrar la puerta ahí donde entra el volumen de afuera del pasillo? Ahí vamos. ¿Estamos, Fede? ¿Estamos listos? Un, dos, tres, va. Pueden ajustarse los cinturones si desean, ¿eh? Si no, se quedan como estén. En este espacio no valen las reglas, ni siquiera los consejos. Aquí apagamos las luces y cuando ponemos primera comienza Polifonía Nocturna, un programa temático y conceptual sobre la historia del rock en la Argentina. Apenas un programa de rock en una radio de rock. O como nos gusta pensar, nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Ahora que el día está puesto, ahora que lo que debía ocurrir ya ocurrió, ahora que empieza la noche profunda, ahora que el martes se convierte en miércoles, contra todos los males del mundo hoy, Polifonía Nocturna. El exceso como virtud, los proyectos faraónicos como parte de pensar una carrera, chocar una carrera como parte de hacerla. Hoy vamos a dedicarle el programa al disco quíntuple El Salmón, o aquel momento en que la psiquis y la creatividad de Andrés Calamaro le dictaron que era necesario, sobre todo para el mundo, pero también para él, publicar el único disco quíntuple de la historia del negocio del rock en el mundo. Un disco gestado en diversas etapas de creatividad al mango, de noches y noches sin dormir, de porta estudios y estudios, de casa, estudio, otro estudio, de peregrinaje en pos de la canción perfecta, que como se sabe no existe y siempre está por venir. Primer disco, 22 temas. Segundo, 19 temas. Tercero, 20 temas. Cuarto, 21 temas. Quinto, 22 temas. Hacer un disco que virtualmente no termine nunca. O en todo caso, un disco que virtualmente sea imposible de consumir de una sola vez. Pensar el proyecto como el final de una carrera convencional. O en todo caso, como una forma de escupirle a las discográficas. ¿Quieren un disco? Tomen 5. Me sobran canciones. Empezando por esta, que finalmente se convertiría en sinónimo de la vida y el nombre y apellido del propio autor. Andrés Calamaro, El Salmón, el que va contra la corriente. Debo siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame amor. Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror. Dame, dame, dame un poco de tu amor. Guime, guime, guime. Me llegó una carta que me dice bien. No tiene remitente, déjame de joder. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni, en National Rock. Mejor hijo de puta conocido que boludo por conocer. Lo malo es mentirle a tus hijos, peor el que aconseja sin saber. Si es por mí, chamullame que me gusta. Si es por mí, chamullame que me gusta. 23-11, le damos vuelta a la historia del disco llamado El Salmón. El disco quíntuple llamado El Salmón. El final de una carrera o el principio de una nueva etapa. ¿En qué época transcurría este disco? Cuando terminaba el siglo pasado, entre diciembre de 1999 y mayo del 2000. Una sensación terminal en muchos aspectos, en la vida pública en la Argentina y en la psiquis de Calamaro. ¿Dónde lo grababa? En principio en su propia casa, en un departamento en el barrio Norte, en la calle Pacheco de Melo. A ese estudio él le llamaba Camboya Profundo, es decir, un lugar de donde se podía entrar, al que se podía entrar y tal vez era difícil salir. De hecho, durante 6 meses salió 5 veces. Luego, expulsado por el criterio común y por los vecinos, la historia siguió en un hotel de la calle Suipacha. Y después, más adelante, en Madrid, en estudios un poco más profesionales. La idea era grabar en un estudio como un aficionado, con instrumentos casi de juguetes, de los que se compran por poca plata en los negocios, y privilegiar las ganas de decir cosas por sobre la forma de decir las cosas. Este es el primero de los temas grabado con un portaestudio. Una improvisación. Henry Miller al lado de McDonald's. Uso palabras jodidas de costado. Me corto las bolas, no abro un diccionario. Soy de donde se habla un idioma que para Dios. Y Andrés Calamaro diciendo: lo que quiero hacer es un disco que importe dentro de 50 años. Lo digo rápido, voy a preparar un disco muy largo, muy importante, por lo menos para mí, con mucho texto. Yo quiero decirle a la gente infieles, pensaron que era broma, verdaderamente van a escuchar un disco ahora, ¿no? Quiero hacer un disco del cual se hable 50 años, porque de nosotros se va a hablar dentro de 50 años, pero quiero que se hable y que se escuche también mi disco dentro de 50 años, ¿no? Por respeto al público, quiero decir todo lo posible, toda la verdad posible, entregar toda la música posible. Quiero decir, yo me voy a parar encima de mis canciones, voy a estar mucho más alto que un noveno piso, de donde muchas veces me tiré y caí fuera de la pileta, por supuesto. Me doy cuenta que no todo es tan bueno. Atrás de la puerta de entrada de 6 están el bife de chorizo y el vino. Están los vecinos casi siempre obedecen. Y una de las obsesiones de aquella época de Calamaro: los vigilantes, la cultura de la vigilancia. La vigilancia que puede ser la abuela, el portero, los padres, los amigos. Típica historia del que ve por todas partes enemigos porque está levemente perseguido por las sustancias tóxicas en su cerebro. pero usar ese estado para hacer canciones de las que nadie podrá arrepentirse una vez que sean publicadas. Este es un ejemplo, ¿eh? El vigilante en medio argentino va contra todo, al menos el sentido común de la Argentina promedio de entonces. Otra canción grabada en un porta estudio de cuatro canales. Andrés Calamaro al fondo del pasillo, a la derecha, atrás. Pura máquina y noche sin sueño. Soy el vino, están los vecinos casi siempre obedeciendo el destino del vigilante medio argentino. Está la señora que todos adoran, es la abuela perfecta, pero a un pobre pendejo que fumaba en una esquina sin molestar a nadie. Le mandó a la policía, el pibe se comió un garrón de dos días adentro. Y la viejita nunca supo que el puntero era su nieto, que el puntero era su nieto. Está el portero o encargado de edificio, a veces es amigo, pero en general es el correveidile de la seccional. Inefable compañero de andanzas de Calamaro. El Cuino Skornik, su socio creativo, letrista de varias de sus canciones. Y entre otras tareas, el que puede entrar y salir todo el tiempo de una situación. Contando cómo fue aquel proceso de grabación del disco del récord mundial, el disco quíntuple. No saber si lo que estaba haciendo se pasaría a la historia o era apenas el delirio de un amigo en pleno estado de efervescencia. Salmón tuvo una cobró vida propia, tuvo una dinámica propia. En realidad yo creo que nadie puede estar completamente encerrado con una toxicidad salvaje, absolutamente solo. En realidad yo lo que estaba haciendo ahí era estar con un amigo y hacíamos lo que sabíamos hacer, que era tener días muy largos, por supuesto siempre con la ayuda de tóxicos, y hacer canciones y no pensar en ningún momento que estábamos haciendo un disco, porque la verdad no pensábamos que estábamos haciendo un disco. Es más, Andrés cada tanto decía, como que reflexionaba en voz alta sobre esto y decía, miren, la verdad que nosotros no sabemos si esto algún día lo va a escuchar alguien o simplemente se lo vamos a mostrar a nuestros amigos más cercanos, que es lo que hacíamos, ¿no? Porque escribíamos, componíamos, grabábamos, mezclábamos, copiábamos. Incluso yo que no tenía para oír CD en mi habitación del apart, me copiaba cassette, existía el cassette, ¿no? Cada tanto yo salía del apart porque, bueno, tenía hijos que ir a visitar, todo. Cada tanto la mamá los traía, decían, ven, este es su papá, está acá con el otro chiflado y hace canciones que algún día quizás les den de comer. Y yo me llevaba cada tanto el cassette con los temas del día y lo hacía escuchar y quizás por eso tuve... Antes que Andrés tuve como una devolución de lo que podría representar al público. Y la verdad que la gente se iba cayendo de culo. Porque era muy la verdad, ¿no? El Salmón. Era exactamente lo que hacíamos. Alguna vez no me vuelven a ver. 23:19 y estamos en los albores de un paseíto por una parte de El Salmón. Canciones urgentes, químicas. Canciones de bandas de amigos. Canciones sin noción de si alguna vez entrarían en la historia o no. Esta tuyo siempre, vaya si entró en la historia. Pero gente que está en una aventura. Esa es la idea del estudio llamado Camboya Profundo. Por acá se puede entrar. Va a ser difícil salir del estado de excitación y búsqueda de creatividad mediante sustancias químicas. Y sin embargo, he aquí el resultado, ¿eh? Docenas de canciones de un disco que se quedaron a vivir por siempre con su público. Esta es una canción que Calamaro había escrito para ser grabada en España por Rosario Flores, y que en un portaestudio, con tres de sus compañeros de andanzas, registró nuevamente como una cumbia lenta. Después en vivo la tocaría con Bersuit Vergarabat en su retorno al Luna Park. Y esto es parte de la historia extraoficial del proyecto El Salmón. Fede Benítez, ¿cómo le va? Buenas noches ahora. Muy buenas noches, ¿qué tal? Yendo y viniendo acá con nuestras amigas y amigos, ¿eh? Exactamente, ya estamos conectados, estamos online en nuestro Facebook, Polifonía Nocturna, y ya tenemos comentarios y gente que no solo comenta, sino también comparte fotos con nosotros. Ivanita pone una foto de ella y dice: trabajando y escuchando Polifonía Nocturna, redescubriendo el rock que tantas veces escuché. Gracias. También tenemos mensajes de Silvia, que dice, no, Yanira, dice: presente, gracias. Silvia dice: yo también. Marcelo, presente también, viniendo de Voces del Sur. Voces del Sur, claro, pasa de uno al otro. Nos escucha en Corrientes, en Mercedes Corrientes. Yanira Romero está en Caracas, Venezuela, si no me equivoco, Y están todos presentes. También comentarles que hay 4 programas más para escuchar y descargar, si quieren. Programas del 11 al 14. Programa 11, cumbia y rock. Programa 12, especial de Miguel Abuelo. Programa 13, Spinettalandia, el mundo de Luis Alberto, todos los discos de los 80s. Y el programa 14, especial de Billy Bond y la pesada del rock and roll. Encuentren el link en nuestra página de Facebook. Estamos con Andrés Calamaro ahora y el megaproyecto El Salmón. ¿Alguien escuchó El Salmón completo del primero al último tema alguna vez? Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Nacional Rock. FM 93.7. Sintoniza el futuro. Andy Django. Muy buenas noches, bienvenidos al primer programa de La Espuma de las Noches en Radio Nacional de Argentina. La Espuma de las Noches. Gracias, Fito, que no sabía si era Buenos Aires o Madrid. Sábados, desde la medianoche hasta la una. Tengo un invitado increíble, más que amigo. Iba a ser un programa súper aburrido porque toda mi malicia va a quedar de costado, porque estoy con una de las personas que más quiero de este mundo, Fito Páez. La Espuma de las Noches. Hola, Andy. Bienvenido a Buenos Aires, bienvenido a Argentina, bienvenido a América. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé. Noches largas, invitados y una de las noches del Salmón. Cuando nadie sabía todavía que esto sería un disco quíntuple y que quedaría en la historia, aparece en el estudio invitado de noche Papo. Pasarían otros invitados ahí, ¿eh? Entre ellos Andy Chango. Entre ellos Ciro Fogliata. Entre ellos Ariel Roth, Gabriel Carámbula, Enrique Bumburi, Cachorro López, Tito Lo Sabio, Miguel Zabaleta, Fernando Samalea. Pero estamos en esta noche en que está grabando con El Salmón y una pequeña base, Papo Napolitano. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tanto? tantos años de experiencia, si justo ahora me doy cuenta que no tengo. ¿Y cómo recuerdan los participantes en las sesiones, los sobrevivientes del Salmón en el proyecto? Bueno, este es Carca diciendo: estoy muy agradecido, Andrés, por aquellos momentos. La verdad que a mí hay algo que me llena de orgullo, que es que yo me pasaba, qué sé yo, una semana en lo de Andrés grabando, y venía Papo a suplir esa tarea, ¿no? Imagínate, mirá qué abismo, ¿no? Entre lo abismalmente genial y maestro que es y fue el Carpo, y mi manera de tocar, ¿no? Hay años luz de distancia, pero después Andresito me llamaba a la semana que, bueno, se iba al Carpo, y yo entraba a la casa de Andrés y estaba el Carpo en calzones, todo transpirado, tocando la guitarra. Bueno, ahí entraba yo, pasaba Gringy, pasaba... La verdad que guitarristas que a mí me pasan el trapo por lejos, y la verdad todos son unos seres humanos encantadores que no tuvieron ningún problema en compartir su grandeza conmigo. Muy agradecido, Andrés, por esos momentos. La verdad que la pasamos muy bien, hicimos mucho lío, que eso se trata también un poquito del rock, digo, un lío no idiota, un esfuerzo por la causa, y bueno, qué sé yo, mis más sinceras felicitaciones y mi más sincero cariño a Andrés, que lo sabe, y que fue el factotum unitario e indivisible de esa obra abominablemente genial que es el Salmón, ¿no? Es un genio, pero vio demasiadas cosas. Esta canción nunca lo dice, pero es una canción basada en la historia de Apocalypse Now, la película de Francis Ford Coppola. El coronel es el personaje de Marlon Brando. Y de aquí sale la idea de Camboya profundo. Es decir, Calamaro pensándose como el coronel Kurt, que está al final del río en Camboya profundo, en un lugar donde no saldrá y por el que morirá por honor. Pero no lo dice, ¿eh? Sencillamente hace una canción que se llama Aguas Profundas. El que vio Apocalypse Now sabrá de qué se trata, si no, urgente a verla. Y de esta canción violenta y súper poética, para pasar Apocalypse Now al formato de 3 minutos y que sean 3 minutos urgentes, al cover hecho en estudios, con nada, con una máquina que cualquiera puede comprar en un negocio del ramo, de Durazno Sangrando, un tema mítico de Luis Alberto Spinetta. En esta época Calamaro solía llamarle bastante por teléfono a Spinetta. Ahora es en que Spinetta habitualmente dormía. Y lo que quería era invitarlo a Spinetta a participar de una canción del Salmón. Pero no era un momento en que esos planetas coincidieran. Y mientras nosotros aquí, en Maipú 555, en el centro de la capital federal, evocamos la historia mítica de la grabación de un disco durante semanas y semanas y semanas de gente que altera su vida normal detrás del ideal de sumar y sumar canciones. En un momento las canciones eran como 300, realmente quedarían en el disco un poco más de 100. Ustedes que van y vuelven con nosotros. Tenemos mensajes en nuestro Facebook. Alba dice: el Salmón nunca lo escuché completo, pero por lo que estoy escuchando me asombra. Gracias, Polifonía. También Yanira Romero: hola, Poli. Sí, saludos desde Caracas, respondiendo lo que decíamos hoy. Me topé con esta imagen por allí de la producción de Calamaro y la comparto. Buen programa. Y pone en nuestro Facebook una imagen con todos los discos que componen esta producción de Calamaro. Claro, y el póster despegable interno del Salmón, ¿no? Claro. De acá nació la idea de llamar a Calamaro el Salmón. O de que él mismo se denominara como el tipo que va siempre en contra de las aguas, en la otra dirección posible. El cuino, el socio necesario, el cofrade, el cómplice, el coletrista, el amigo de Andrés Calamaro, diciendo que la compañía no esperaba al Salmón, que cuando se topó con el problema del Salmón, ¿cómo, Andrés, un disco quíntuple? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se arma? ¿Qué van a pasar por radio? Se encontraron con un disco sábana. Tomen, arréglense. En realidad, de esto de los cinco discos, me enteré cuando una noche, o sea, porque el Salmón tiene como tres etapas, ¿no? Primera empieza en el departamento de la calle Melo, después nos mudamos al apart para alejarnos un poco de los problemas de consorcio. Uh-huh. Y después Andrés vuelve a Melo, yo me quedo todavía un tiempo en el apart. Mientras me quedo en el apart, iba a Melo a visitar a mi amigo, seguíamos componiendo, grabando, y después Andrés se va a España, yo creo que pagando exceso de equipaje por la cantidad de material que llevaba, porque el Salmón son 103 temas que salieron de, yo creo que más de 500. Había como una situación de que Andrés no quería hacer un disco como el que la compañía hubiera estado esperando, ¿no? Andrés venía de hacer Alta Suciedad, un disco impresionante, muy rockero quizá, con una densidad lírica diferente. Y después, bueno, después de Alta Suciedad, que en realidad viene como presagiando el concepto de disco sábana, ¿no? Si hay lista sábana, bien se podría decir que el Salmón es un disco sábana, y Honestidad ya era un disco sabanita, ¿no? En ese momento, mucha gente decía: mirá lo que hizo Calamaro, un doble con 37 temas. Pobrecitos, no sabían lo que les esperaba. Puede que consiga olvidar. Disco 4 del Salmón. Parece otra voz la de Calamaro. Y es que está jugando a ser Iggy Pop. All You Need Is Pop se llama la canción. Un juego interno dentro del disco, ¿eh? Todo lo que necesitas es música pop. Similar, me olvidé, para pensar en esta obra, en esta etapa de Calamaron, en estos meses y meses y meses de intoxicación con el objetivo de parir y parir y parir y parir canciones, y todas canciones urgentes que pueden envejecer mañana y que hay que grabar hoy, y como fuera y contra quien fuera, nadando contra todas las corrientes, las del mercado, las de la medicina, las de la familia, las de los vecinos. Es imposible de escuchar fragmentariamente, porque la idea central era un disco que acompañara la vida de una persona durante mucho tiempo. Después está la radio, y el tipo de la radio que pasa una canción y otra y fragmenta, y al final se entiende una parte, pero no se entiende el todo. Bueno, eso piensa Carca, es un disco imposible de presentar en fragmentos. Desde mi punto de vista es una obra que es imposible, como casi todas las grandes obras, ¿no? Sin que sean conceptuales, digo, los grandes discos de la historia del rock no pueden ser fragmentados, porque la verdad que son como un trip de principio a fin, y la verdad que meterse con el audio, con la dureza, la crudeza, la sordidez, el encanto y la locura que tiene el Salmón como obra es meterse en un viaje. Así que no me hubiese permitido no gozarlo de punta a punta infinidad de veces. Andrés es más hermoso y más grande que su obra, y su obra es envidiablemente buena, prolífica, categórica, magistral, y sin embargo él sigue siendo más grande que su obra. Yo iría a lo que me pasa, me pasó y me seguirá pasando con Andrés como artista, que me parece un honor y un regalo de la vida poder formar parte de sus seres queridos, como él lo es para mí, y realmente gozar de ese super genio artista del carajo desde cerca, ¿no? Como amigo y como creador. Es maravilloso. Tal vez podríamos editar un disco solo de las versiones de grandes clásicos que incorporó Leyendo la Música del Mundo Calamaro al Salmón. Este es un coqueteo que le hizo muchas veces con Alfonsina y el Mar, la samba de Ariel Ramírez y Félix Luna originalmente. Mostrar cómo de acá salían otras canciones. Hasta el agua profunda. Este es uno de los temas del disco 2 del Salmón, donde también habrá lugar para otra de Spinetta, para una de los Beatles, para un tango de Troilo y Mansi, una especie de declaración de principios al lado de la locura del rock propio. Qué dolores viejos cayó tu voz. En Camboya profundo, en Pacheco de Melo, casi Junín, allá en el fondo, al lado de la muñeca inflable, desinflada, Andrés Calamaro poniéndole la voz a Alfonsina y el Mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el pecho y te está llamando. Y te vas hacia allá, como en sueños dormía Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán. una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duermo, nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Si llama él, no le digas nunca que estoy y que me ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando. Para que se entienda, estas son grabaciones de carácter preprofesional, con músicos que graban en condiciones absolutamente precarias en lo técnico, pero porque el sentido no es grabar un gran disco de estudio en 64 canales con arregladores e instrumentos carísimos, sino todo lo contrario, bajar a la mínima condición posible para grabar, si es posible, como grabaría un chico en su casa. Ya a esta altura, los chicos en su casa graban con más implementos técnicos y bajar las canciones a su mínima expresión. Esta era una de las posibilidades dentro del hipotético disco de versiones que recorre la amplia geografía del salmón. Esta es otra de las posibilidades. Una famosa canción de los Beatles, de Paul McCartney, hecha sola por Andrés Calamaro en dos canales, con máquinas y computadoras. Menos que un músico que toca en un crucero o en un restaurante de noche de tecnología. Un músico y un ayudante. Canciones para compartir porque sí, no por el negocio de la música. Un hombre que regala canciones. O en todo caso, versiones de canciones. Un hombre que no se quiere quedar solo nunca. Porque si se queda solo vuelven los fantasmas. Y entonces, en lugar de matar el tiempo, se hiere a sí mismo con canciones. Pueden ser propias o ajenas, ¿eh? Pero el que canta ajenas pudiendo cantar propias está queriendo decir algo. Esta es una canción que Paul McCartney escribió pensando en un viejo camino que llevaba a una antigua propiedad de su familia en el campo británico. La sensación de que había algún misterio detrás de aquel largo y escarpado camino. A long, long time ago. Don't leave me waiting here. Lead me to your door. But still day, lead me back to the long wild. Left me standing here a long, long time ago. Oh, oh, oh. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. La ciudad se transforma. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Bienvenidos a Diario del Futuro. Programa donde te contamos las noticias que van a ser noticia mañana. Diario del Futuro. Sí, y hecho con amor también. Sí. Mucho amor. Nicolás Lantos. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Ludmila Gurchenko. Gracias por acompañarnos. Estamos con ustedes. Lunes a viernes, de 0 a 2. Nicolás Furfaro, como columnista de economía, con Martín Pérez, haciendo cultura y espectáculos. Y el locutor Federico Benítez. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Sintonicen, por favor, no se vayan. No se vayan. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Polifonía nocturna. Una historia del rock argentino. Otro clásico, ¿no? Todos conocen, No Woman, No Cry. Pero volcado en un apenas por de estudio de dos canales por Andrés Calamaro al formato de posible música de discotecas. De manera completamente amateur, ¿eh? Como quien experimenta con las posibilidades de una canción sobre bases programadas. ¿Qué pasa cuando una creatividad se dispara y no para? Miguel Zabaleta dice, claro, el salmón está cerca de ser el récord mundial de canciones consecutivas. Por ahora lo único que toma el salmón es que tiene un montón de canciones, que algunas son buenas y me gustaron, pero no te lo podría comparar porque no, o sea, no sabría qué base. Ahora, de cantidad de canciones, creo que está cerca del récord mundial. No sé bien con qué compararlo, a decir verdad. Quizá con esos álbumes que traen la carrera de muchos, de un artista de muchos discos, muchos años en uno. Pero no tampoco porque en realidad es un solo disco. Y además de tangos, de canciones clásicas, de los Beatles, de canciones de Sandro, a la hora de elegir qué versionar y por qué versionar y cómo explicar después, si es que hay algo que explicar, si es que las canciones no se explican solas, Calamaro también grabó otro clásico del siglo XX. Tal vez una de las canciones imprescindibles para entender el proyecto El Salmón. Puro porta estudio y solamente en Calamaro en voz y guitarra. Canción prohibida en Argentina en los años de plomo. Tal vez porque los censores no atendían que no es apologética sino crítica y se quedaban con cocaine únicamente. Prohibida en la versión de Eric Clapton, ¿eh? Tema 15 del disco 5 del Salmón. Thank you. acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Un remanso del salmón. Sobre Calamaro hay muchos malentendidos. Decía recién hace un rato Carca que Calamaro es mejor que sus canciones. Pero seguramente es peor que la imagen que mucha gente tiene de Calamaro, si esa gente solamente lo ve por televisión, o se fija en sus modales, o en su modo de hablar en lugar de en su pensamiento. En todo caso, los artistas son sus canciones, no sus anécdotas. Todo se olvida. Y la ideología en la labor, más que las declaraciones. Miguel Zabaleta dice que Andrés tuvo en su juventud ese impulso punk de hacerlo rápido y vos mismo. No esperes que los demás piensen por vos. Y la verdad es que con recursos inferiores en lo musical a otros grandes compositores del rock, ha abordado una obra que impresiona. Sobre todo cuando uno analiza en la perspectiva de los últimos 30 años de canciones. Canciones que se quedaron a vivir con su gente, qué duda cabe. Zabaleta hablando de esa conexión con esa parte como punk de Andrés. Se contarán su amor. La noche que me quieras. Desde la... Andrés es un artista de muchísimo peso, mucha valía, y para mí era la conexión con un mundo. Yo venía de la música, yo soy músico de la década del 70, a mí me gusta la música sinfónica, me gusta el soul, me gustan las bandas con orquesta, yo no soy punk, pero Andrés, que mamó un poco más que yo el punk, por ser 6 años menor que yo, de alguna manera, el punk me parece un estilo en sí, tomado objetivamente, aunque hay algunas cosas que se salvan, un estilo, como tal como lo define el nombre, una basura. Pero Andrés tomó un poco de esa energía y para mí fue como que entró en mi vida un representante bueno de esa generación. O sea, en cuanto traía un olorcito punk que me hizo bien también conocer. No es un artista cualquiera y para mí realmente cuando lo conocí, me llamó la atención la pequeña cantidad de elementos, yo que venía de los 70, y eso me abrió la cabeza mucho. Esa es una tesis que Calamaro nunca explicó, tratar de hacer la mayor cantidad posible de canciones con la menor cantidad posible de elementos, con pocos acordes, con pocos instrumentos, con pocos elementos técnicos. Tratar de hacer canciones grandes, más allá de interpretar las de otros, con una conciencia también de que el tiempo tal vez le iba a ser esquivo. Calamaro es claramente un sobreviviente de su propio intento de llevar adelante una aventura de existencia tóxica y creativa. En el disco 1, una de las canciones se llama Mi funeral y es una de las que expresa esa sensación. Tal vez en cualquier momento me quedo en el camino, es el tema 15 del disco 1. Y este es mi testamento, este disco es el testamento del salmón. Alguien que está estrellando a propósito el su carrera. Desorganizado, entra y sale de mi casa o van a la casa de al lado. Todos mis amigos son iguales y los que no son iguales son tan diferentes que somos ausentes. Hace poco un amigo volvió arrepentido a su casa y ya por acá ni pasa, ni el teléfono atiende. Serán las indicaciones del psiquiatra, seguí con el río, pero ni te juntes con el músico furtivo. No lo culpo, a mí me pasó algo muy parecido y me desintoxiqué, engordé. Desayunaba al mediodía. Si cinco minutos de felicidad. La verdad que a veces mataría por otros cinco minutos más. ¿Y qué más? El resto de la vida. La vida, ¿cuál vida? La mía te asustaría. A mí que la vida me gusta también me asusta. La verdad que tengo momentos de debilidad. Y quiero ir al cine, ir a cenar a lo de una pareja de amigos, hablar de Jarmusch y Abel Ferrara y ninguna mañana rara. Y ninguna mañana rara. Miro a los otros que son como yo. Mala vida. Si no se suicidaron ya, fue por cobardía. ¿Cómo quisiera ser tan diferente? ¿Qué habré recibido a cambio de ser un solitario del carajo? ¿Un buen trabajo? ¿Facilidad musical? ¿Violencia intelectual? ¿Fama? ¿Respeto? No está mal. Pero la herida es mortal. No estoy solo, de verdad. Me acompaña mi propia soledad. De verdad. Me acompaña. Unos se vuelven locos y son encerrados. Otros se ponen locos y salen a robar de noche. Hay quien se pelea contra todos y contra todo. Y el reo queda feo en un mundo grasa. ¿Qué pasa con los vagabundos y los borrachines y los soñadores? Yo te digo qué pasa, se quedan sin casa y la vida moderna los arrasa. Los pasa por arriba y se los morfa. Y otros se ponen a hacer canciones. Los come o los encierra. Como Aguirre, la ira de Dios en la película de Herzog. Son capaces de morir a bordo de la barca, de la balsa, para encontrar el dorado. La canción perfecta. Como el agua podrida, sé la vida. Esta canción se llama Mi funeral. Esta con la que termina el disco, la última. Se llama Este es el final de mi carrera. Este es el final de mi carrera. Se terminó la primavera. Era el final del disco, por lo menos, ¿eh? Este es el final de mi carrera. Pero así intuía Calamaro una etapa que vendría. Ya casi los discos no importarían. Y él se daba el gusto de grabar un quíntuple. Terminaba el siglo XX, empezaba el XXI. Algo se movía en la Argentina, ¿eh? Se había ido Menem y gobernaba de la Rúa. ¿Pero por cuánto gobernaría de la Rúa? Le dimos unas vueltas al salmón. Es nuestro primer programa de aproximación al disco que batió el récord mundial de canciones. Hicimos este programa Fede Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo conduce, Carlos Polimeni. Si llega el fin, que sea el fin con canciones. El negro es negro. No puede faltar mucho más que me desintegro. Las canciones le ponen color a un mundo gris. Es mi cuarto día sin dormir. Nada más prefería vivir. Las canciones lo explican todo. Nada más prefería vivir. Nos escuchamos mañana. Borges nunca pudo ser feliz. Yo también soy desdichado. Cuatro noches desvelado. Con el corazón en el cuarto de al lado. Polifonía nocturna. Una historia del rock argentino.